Oye, qué rica receta. ¿Sabes qué? Mi mamá lo prepara y lo deja calientito y le pone encima una bola de helado de vainilla. Yo conocí el crumble hace muchos años y me pareció una de las cosas más ricas que había comido en mi vida y sobre todo fáciles. Sí, pues es súper fácil. Es como que uno está lleno de ciruela o llena de manzana y llega una visita y uno así como rapidito, ti, ti, ti, ti, ti, y lo mete al horno y listo. Con un matecito ahí para conversar. Qué rico. Ay, me gustó el programa, me encanta aprender con ustedes, escucharnos, saber que en estos domingos hay tantas personas que prendieron la radio, sintonizaron la radio CIS y se encontraron con nuestras locuras. Está buenísimo, nos encanta. Les mandamos muchos saludos, muchos abrazos, mucha luminosidad en este 2021 que recién comienza y les agradecemos una vez más su presencia. Sí, y contarles y agradecerles a la gente que nos está escuchando en Chiloé, contarles que hay gente que nos está escuchando en otros lugares de Chile y que en el fondo no tengo claro con qué frecuencia lo escuchan en estas otras radios, pero sí estamos muy felices de saber que hay gente de otros lugares de Chile que quizás no comparten los mismos climas, las mismas necesidades o las mismas oportunidades que nosotros conversamos aquí en el programa, pero que igual nos escuchan por conocer más de Chiloé y porque también hablamos de cosas que suceden, que son comunes para todo el país. Entonces estamos ahí todas conectadas a través de las ondas radiales y de internet, porque esas personas nos escuchan por internet. Sí, somos una gran red, se nos olvida a veces que somos una gran red de comunidades que estamos en constante diálogo. Oye, por otra parte, agradecer a nuestro auspiciador, el médico chino Sergio Sobal. Me llegó el rumor, que es muy cierto, de que este médico está trabajando ahora no solamente con acupuntura, no solamente con dietas específicas para ciertas dolencias, no solamente con masajes y otras de sus especialidades, sino que también ahora está trabajando con algo muy particular que se llama aceite Ozonizado. ozonizado. Muy bien, Sabina, que se me había olvidado. Es un aceite que le agregan cantidades de la molécula de oxígeno que aporta muchísimo al sistema inmunológico del cuerpo. Por favor, comuníquense con Sergio, que aparte de ser un excelente acupunturista, ahora está trabajando con eso, que es una herramienta preciosa, sobre todo para estos momentos de pandemia, y que queremos hacer todo lo mejor para sentirnos bien y estar en, lo me en las mejores condiciones posibles. Y Oye, Antonia, para. yo escuché que ese aceite sirve mucho para las alergias también. También sirve para las alergias, sirve para el COVID-19, sirve para todo tipo de dolencias, porque al parecer también tiene una injerencia en los dolores musculares. Es un aceite muy completo. Para quienes estén interesados, por favor, llamar a Sergio Sobal. También pueden buscarlo en internet. Pero aquí les dejamos el número de Sergio. Es el 9256-7945. 9256-7945. Y por supuesto también están todas invitadas a consultar en el Centro Coñihue cualquier tipo de duda o consulta sobre prolapsos, ciclo menstrual, estreñimiento, embarazo y todas las etapas hormonales de la vida, todas las dudas, si tienen hijas jóvenes, muy jovencitas, que sería bueno explicarles algunas cosas, o si son más adultas y todavía a veces tenemos preguntas que sentimos que deberíamos saber y nos da como vergüenza preguntar. Entonces pueden pedir una hora en Coñihue y hacer todas sus preguntas con toda la confianza del mundo, llamando al más 569-7616-5883. Más 569-7616-5883. Y ahí ustedes explican para qué es la consulta y les van a indicar con quién tienen que pedir la hora. Y así terminamos este segundo programa 2021. Nos quedan muchos más por delante. Tenemos un montón de temas que contar y que conversar con ustedes. Así que estamos en contacto y nos pueden ubicar siempre por Facebook. Saludos, abrazos y hasta la próxima. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. Veremos qué pasa. Habiendo tantos médicos, amigos y hermanos, puedo decirle que cualquier error se verá en la autopsia. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Unos dicen que la han visto cerca de San Nicolás. El paisano Gorosito, puestero del lau de Puan, asegura que la ha huido por la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice don Gavino, el mayoral, que la ha encontrado quejosa cerca de la paternal. La milonga se ha perdido. No la pueden encontrar. No falta quien asegura que la escuchó en un zaguán, en labios de una morena como adorno en soledad. Una música tan criolla no se pierde así nomás, mientras haya una guitarra argentina u oriental. Tal vez ha cambiado un poco, pero poquito nomás. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad, la milonga se ha perdido, no la pueden encontrar.